se quedó aquí de regreso, sin más soledad, sin más llagas ni dolor de más. Hoy vuelvo esperando más de los pasos que se puedan dar. El camino no se acaba aún, se transforma y puedo ver tu luz. He venido a dar la vida entera, a vivir sin ninguna reserva, a reconstruir de nuevo el sueño de sentir, de entregar amor y de estar despierta. Hoy vuelvo y se va el temor y las sombras callaron su voz. Hoy regreso a encontrar tu luz, porque afuera se muere el azul. Para